amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Y aquí empezamos un nuevo programa. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida a este programa conducido por quien les habla y con la colaboración de nuestro querido Manuel Ceres, sin el cual no podríamos salir al aire. Así que bienvenido. Y vamos a empezar con la noticia del día, que empezó el Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba. Sí, a partir del 27, pero ya hay un adelanto. Empieza el Congreso Internacional de la Lengua Española, que por segunda vez se va a hacer en nuestro país. Y ya comienza el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española, CILE, en la ciudad de Córdoba, en el centro, en la Córdoba capital. Este congreso viene ganando espacio, notoriedad y reconocimiento como foro de reflexión acerca del idioma español y de todas las cuestiones esenciales del mismo. Su primera edición, 1997. Se celebra cada 3 años, siempre en ciudades de España o Hispanoamérica. Por primera vez, el Congreso se celebrará en un país donde ya se ha realizado. Anteriormente fue en la ciudad de Rosario en el año 2004. Esta vez se diseñó también el Festival de la Palabra, un espacio para manifestar y hacer lugar a la riqueza y multiplicidad artística de la provincia de Córdoba. Este festival será un evento popular que preparará el clima previo al Congreso y acompañará también su realización desde el 20 de marzo, mañana, una semana antes del inicio, hasta el 30 de marzo. Los más diversos espacios, plazas, clubes, bibliotecas, etcétera, serán todos escenarios de muchas ciudades de toda la provincia de Córdoba. Y en la ciudad de Córdoba, el epicentro será la Plaza San Martín, con una feria del libro y múltiples presentaciones culturales. El Congreso Internacional de la Lengua Española reunirá a más de 200 escritores, académicos, expertos y profesionales de todo el mundo que debatirán en torno al lema América y el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y empleo. Entre los participantes estarán nuestras queridas invitadas que hemos tenido acá en el programa, Luisa Valenzuela y Ana María Yuga, representando la microficción. Y hasta el popular cantante Joaquín Sabinas, quien hablará de la composición de sus canciones, las letras de las mismas. Atahualpa Yupanqui dijo: lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo que entra al corazón, en el corazón se queda y no se va más. Esta es la intención de este congreso, que sea desde el corazón de Córdoba, desde el corazón de la Argentina hacia el mundo. Le deseamos y auguramos un éxito rotundo. ¿Nos vamos con los cuatro de Córdoba? Nos vamos con Córdoba, lógico. Córdoba está orgullosa. Está de fiesta. Lejanas, hermosa serrana, hoy vuelvo otra vez.

siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, en lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día. Y estamos conectados con el licenciado Carlos Fernández Balboa. ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo te va? Mira, te puse el canto del ruiseñor para que te pongas tranquilo y te olvides de todos los disturbios que tiene la ciudad capital de Buenos Aires. ¡Qué desastre! Mirá qué lindo que canta el ruiseñor, es una joya. Está muy bueno. ¿Te tranquiliza un poco este canto? Sí, ya que sí, claro. Bueno, ahí estamos. Bueno, nos contabas que bueno, habías venido de Córdoba, estuviste haciendo algunos trámites en Córdoba, y también teníamos pendiente una charla del norte, pero que vos querías contarnos un adelanto para el próximo lunes, creo que es. Contanos, ¿qué va a pasar el lunes en el Congreso? Correcto, el lunes que viene en el Congreso de la Nación, ahora voy a contarte los datos exactos por si alguien se quiere acercar, como acercarse, estamos presentando un libro que realizó distintas organizaciones no gubernamentales, ambientalistas, las más importantes del país, auspiciaron este libro. Es un libro que trata sobre los zoológicos, sobre el rol de los zoológicos y otros espacios que tienen animales en condiciones controladas. Hay una disputa o una mirada bastante diferente en este momento de la historia con respecto a los zoológicos. Mucha gente está en contra de los zoológicos o de los lugares donde se tienen cautiverio los animales, pero en realidad esa posición está basada muchas veces en justificativos, en justificaciones, digamos, que no son del todo acertadas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el tema de tener un zoológico es una solución para otros problemas que son gravísimos en las ciudades, como el tema de el rescate de fauna a partir del tráfico de vida silvestre, la posibilidad de que mucha gente tenga acceso por primera vez en su vida a un animal silvestre, y otra de las cosas es también la posibilidad de que investigadores y científicos tomen contacto con la vida silvestre para poder estudiarla y después solucionar algunos problemas que se hacen en la naturaleza. Estos son nuestros justificativos de por qué deben existir los buenos zoológicos. Por supuesto que nadie está a favor de un zoológico donde los animales lo pasen mal, donde los animales estén encerrados en condiciones de inequidad, pero bueno, la solución que se encuentra muchas veces es en cerrar los zoológicos o en destruirlos o en convertirlos en una frase que para nosotros nos resulta poco clara, que es la del ecoparque. Ecoparque no dice demasiado con respecto a qué es lo que va a suceder allí, y bueno, entonces o también otro de los nombres que se le da mucho a estos lugares es el de santuario. Cosas tan poco claras en cuanto a los objetivos de este tipo de lugares lleva a que a veces haya otras intenciones, ¿no? Como si fuera de alguna manera lugares que trafican con fauna, que no se tienen muy claro los estudios científicos de los animales que están así. Y bueno, todas estas cuestiones están planteadas en el libro por los grandes especialistas de Argentina, y me parece que es un aporte para clarificar un poco esta confusión que hay generalizada en todo el público con respecto al rol de los zoológicos o al manejo de los zoológicos en general. Claro, claro. Bueno, es interesante el tema porque yo creo que un poco el tema del ecoparque de Buenos Aires, que también se ha visto en otros zoológicos del interior, por el momento no ha dado ningún resultado, más bien ha sido sacar algunos animales, algunos lo han vendido, otros han dejado que se mueran, está en un estado calamitoso, ha sido peor que antes el tema del ecoparque. Ha sido cerrarlos para no visualizarlos por el público, y bueno, los pobres animales están en un estado que no se sabe qué tenemos. ¿Y qué solución podría ser? ¿Cuál sería el próximo paso entonces? Mirá, bueno, está bueno tu diagnóstico, porque es el diagnóstico de alguien que lo mira como un usuario, ¿no? No lo ve como un especialista, como un técnico, y es el mismo diagnóstico que estamos haciendo nosotros. Yo creo que se tardó mucho tiempo en hacer un producto como el caso del Zoológico de Buenos Aires, y aparte el caso del Zoológico de Buenos Aires es dramático, porque siendo el zoológico de la capital, de alguna manera va a ser tomado como modelo para muchos otros lugares del interior del país. Claro. Y eso es dramático en tanto en cuanto no haya una claridad meridiana en cuanto a la importancia de estos lugares. Nosotros nos gusta hablar también de espacios de animales en condiciones controladas. No solamente zoológicos por supuesto que sí, pero los zoológicos que sean buenos, que cumplan con los objetivos de la conservación de la naturaleza, que cumplan con los objetivos de la educación y que cumplan con los objetivos de la investigación. Que en muchos países de distintos lugares del mundo existe y sucede eso, y no está la idea de cerrarlo. La idea de cerrarlo es un facilismo que se da muchas veces por una cuestión simplemente de falta de capacitación o falta de compromiso con respecto a la problemática que tienen las especies silvestres. Y una problemática que tienen las especies silvestres, sin duda, como te decía hace un rato, es el tráfico de vida silvestre. El tráfico de vida silvestre, la tensión de muchos animales silvestres en las ciudades, que no se sabe qué sucede con esos animales silvestres, y a veces el volumen de este tipo de problemas es verdaderamente alarmante. Hay volúmenes muy importantes de animales que pasan por las ciudades y que no tienen solución, y que terminan muriendo porque no hay un zoológico, no hay un espacio que contenga este tipo de animales o contenga este tipo de especies, que muchas veces tampoco se pueden devolver a la naturaleza, porque cuando un animal ha sido improntado o ha estado mucho tiempo en condiciones de cautiverio, devolverlo a la naturaleza es prácticamente, en muchos casos, es prácticamente imposible, o incluso es contraproducente para la naturaleza, porque si devolvemos un animal, por ejemplo, que tiene alguna enfermedad, ese podría ser transmitida fácilmente a las poblaciones silvestres, creando un verdadero desastre ambiental. Claro, y desastre ecológico, ¿no? Y en otros casos es enviar un animal que no está preparado para la vida silvestre a un medio donde realmente le sea hostil, o sea que no pueda sobrevivir. Correcto, que se va a morir indefectiblemente, ¿no? Claro, sí. Claro. ¿Qué pasa con algunas experiencias que me han contado de zoológicos abiertos como en América, en la Ciudad de América? No sé si tenés la idea, sí, que es un poco más abierto, son más hectáreas, pero aún sigue siendo un zoológico. ¿Tiene alguna aceptación eso? Mira, el tema el concepto de libertad es un concepto antropocéntrico. Los animales no tienen el concepto de libertad que tenemos nosotros, ¿no? Ajá. Por supuesto, está el concepto de libertad en el mundo animal está directamente asociado a sus necesidades, de vida. O sea, cada especie necesita un medio determinado, no que esté libre, sino un medio para poder... Exactamente, exactamente. El concepto utópico o filosófico de libertad es del hombre, no es de los animales. Por claro. Supuesto que uno tiene la suficiente compasión y la suficiente sensibilidad como para pensar que no está bueno tener una orca en cautiverio. Claro. No es aceptable tener una orca en cautiverio, pero no por un concepto de libertad, sino porque el hombre no está capacitado para darle los mismos servicios ambientales a una orca que lo que podría tener en la naturaleza. Por ejemplo, uno no puede hacer que las orcas vivan en comunidades, en cautiverio, como vivirían en la naturaleza, o brindarle las necesidades espaciales que las orcas tienen en la naturaleza. Entonces, el tema de no tener una orca en cautiverio no pasa por un tema de libertad o de no libertad, sino pasa porque somos incapaces, los seres humanos, de satisfacer las necesidades biológicas de esa orca. Entonces, no habría que tenerla en cautiverio en esa situación. Claro. ¿Entiendes lo que digo? Por ejemplo, una comadreja, por darte un ejemplo, qué sé yo, puede vivir toda su vida y no darse cuenta si está en libertad o no está en libertad en 30 metros cuadrados. Entonces, si vos en esos 30 metros cuadrados a la comadreja le das compañía, alimento, refugio, todas las necesidades que tiene para poder vivir, no, la comadreja no se va a dar cuenta si está en libertad o si está en cautiverio, porque en la libertad también utiliza los 30 metros cuadrados. ¿Entiendes? Ah, o sea que cada lo que tenemos que tener en claro, claro, es que un animal lo que necesita es todas las necesidades básicas para poder vivir. Y entonces, en este sentido, quiero decir, muchas veces los zoológicos abiertos, que son muy comunes también en Estados Unidos, claro, son un problema porque uno no tiene la capacidad muchas veces de darle alguna atención sanitaria a esos animales. O sea, capturar una cebra en un zoológico abierto y, por ejemplo, vacunarla, implica una tarea que puede llevar a lastimar a esa cebra o a generar. En realidad, esos zoológicos abiertos son más para descansar. Pasa algo parecido con los santuarios, ¿no? Son más para descansar la conciencia de la gente o de los visitantes que las necesidades de los animales. Claro. ¿Sí? Uno ve un animal en un espacio un poquito más abierto y dice, ah, bueno, va a estar bien. Y no siempre es así, no siempre necesariamente es así, ¿no? Esto es, digamos, pensando en las necesidades de cada uno de los animales, y muchos animales necesitan a veces cosas muy básicas para ser felices. Por ejemplo, estar entretenidos. O sea, vos podés tener un espacio enorme, pero si ese espacio enorme no tiene algunas cuestiones que hacen a matar el aburrimiento de ese animal, ese espacio enorme no sirve para nada. Por ejemplo, qué sé yo, un espacio enorme para un grupo de leopardos, pero que no tenga ningún lugar para trepar, ni ningún lugar para afilarse las garras. Ajá. Bueno, no sirve. O sea, puede ser un espacio enorme, pero no está satisfaciendo las necesidades biológicas de ese animal. Claro. Entonces, a veces, la libertad o el sentido de la libertad que nosotros le damos filosóficamente no es el mismo que el que deberíamos darle. Hola. Hola, sí, ¿se sí, escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Y los parques nacionales, por ejemplo, parques que son lugares grandes? No, eso no tiene nada que ver. Porque ahí se supone que es el medio natural donde ellos se desarrollan. Claro, eso no tiene nada que ver, eso es la naturaleza. Eso está bien. Estamos hablando directamente, por supuesto. Eso estamos hablando de un sistema artificial. De conservación. No, absolutamente natural. Totalmente natural. Y lo que hace el hombre es preservar un pedazo de naturaleza para las generaciones futuras. Esos son los parques nacionales, me está hablando. Esos son los parques nacionales, claro, no tienen nada que ver con los, digamos, es otra cosa diferente al tema del zoológico, pero que también, una vez más, ¿no? Es una concepción antropocéntrica, porque el parque nacional es un pedazo de terreno que se decide conservarlo de la mejor manera posible, por ejemplo, no cultivar allí, no hacer cultivos, no hacer nada que tenga que ver con ese tipo de modificación. Y bueno, lo que se está pensando en ese caso es en conservar un ambiente representativo de una determinada región, ya sea el Chaco, ya sea la Patagonia o lo que fuere. Pero es otra concepción, es otra cosa diferente. Ahí los animales viven en absoluta libertad y viven en la naturaleza, digamos, ¿no? No están en condiciones controladas. O sea, que allí viven bien, pero viven libremente, no están controlados por el hombre. No están controlados por el hombre. Si tienen una enfermedad o alguna peste, bueno, se van a morir como si morirían en estado natural. Por supuesto, Bueno, es un tema interesante para desarrollar. ¿Y esto cuándo lo van a presentar? ¿El lunes, me contabas vos, en el Congreso? Sí, el lunes en el Congreso de la Nación vamos a estar ahora te digo inmediatamente los datos del lugar, y la idea es de alguna manera es el lunes 25 de marzo a las 18 horas, lunes 25 de marzo, sí, el lunes próximo, sí, ¿dónde? El lunes próximo, en la avenida Rivadavia 1841, 1841. Piso 3, sala 5 del anexo A. Piso 3, sala 5. Sí, del anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Piso 3, sala 5, anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación. Los que quieran ir tienen que mandar un correo a al siguiente email, que se llama Embajada de la Naturaleza. Sí. @gmail.com. Repetímelo, por favor. Embajada. Embajada de la Naturaleza. Todo junto. Todo junto, @gmail.com. Ahí mandan un correo con el nombre y el documento de la persona que quiera asistir. Esta presentación está pensada específicamente también para periodistas, para legisladores, porque verdaderamente el tema de los zoológicos es un tema muy importante y que la gente le ha dado, ha tenido una difusión poco clara en los últimos tiempos, ¿no? Y se ha trastocado pensando que los zoológicos, hay que cerrar a todos los zoológicos. Y en realidad lo que hay que hacer es cerrar los malos zoológicos y a los que tienen posibilidades de ser transformados, transformarlos en buenos zoológicos. Porque a nadie se le ocurriría cerrar un hospital porque funciona mal. Claro, O cerrar un asilo de ancianos porque funciona mal. A nadie se le ocurriría eso. Entonces, cerrar un zoológico porque funciona mal, lo que hay que hacer es que funcione bien y que cumpla los roles de los zoológicos, que son, vuelvo a decir, conservación de la naturaleza, educación ambiental e investigación científica. Incluso en los viejos zoológicos que están cerrados, algunas especies chicas capaz que pueden sobrevivir en esos lugares. Lo que no puede sobrevivir son las especies grandes que están encerradas, enjauladas prácticamente. Por supuesto, hay que resignificar, hay que pensar cada caso en particular, ¿no? Y hay que hacer un análisis de cada uno de los casos en especial. El Zoológico de Buenos Aires es una institución que fue muy prestigiosa durante muchísimos años y después, con el declive de la Argentina en todos sus aspectos, también empezó a decaer. Pero eso no significa que hay que cerrarlo y la transformación no se tiene que dar en una situación donde muchos de nosotros suponemos que hay más intenciones de valor inmobiliario, sí, intenciones encubierto, por supuesto, encubierto, sí. Que intenciones de crear un espacio para el servicio de la sociedad y el servicio de la naturaleza. Me parece que no se ha demostrado eficiencia, como en muchas otras cosas, no se ha demostrado eficiencia en este aspecto. Y bueno, este libro pone un poco en tela de juicio estas acciones, ¿no? Repetime, por favor, el nombre del libro. El nombre del libro se llama Embajada de la Naturaleza. Embajada de la Naturaleza, ¿y los autores? Zoológicos, acuarios y oceanarios de Argentina en el siglo XXI. Ah, zoológicos y acuarios, está bien. Sí, y los autores son varios. Los más destacados son Fidel Bacheto, Claudio Bertonati, Pablo Regner, Francisco Erice, Irma Argüello, que es un especialista en temas internacionales, muchos veterinarios como Samantha Waxman, Marcela Revuelto, Marina Harteneck, Eduardo Francisco es el responsable técnico de Temayquén. Ajá. Jorge Anfuso, Silvia Egerwund, que son los responsables de un espacio de animales en Huiraoga, en Misiones, y Juan Carlos Azaroli, que es médico veterinario de mucha trayectoria en temas de animales silvestres. Eso es, y bueno, yo escribí un capítulo específicamente con el tema de la educación y la comunicación, que es lo único que puedo escribir. Así que bueno, el libro se presenta el lunes y después va a estar disponible también en PDF para todos los que estén interesados en estos temas, ¿no? Que tiene que ver con un tema de conservación del patrimonio, que es un poco también lo que se hace en el Museo Hudson, ¿no? Claro, claro. Conservación del patrimonio natural y cultural. Y los zoológicos también son lugares de preservación del patrimonio natural y cultural. Y son, en muchos lugares y en muchos países son un problema, y en otros lugares y en otros países que entienden el manejo del hombre pueden ser una solución a algunos problemas que le genera el hombre a la naturaleza. Bueno, entonces quedamos con la invitación para el próximo lunes. ¿A qué hora nos dijiste? ¿A las 18? A las 18 horas, en Avenida Rivadavia, 1841, piso 3, sala 5 del anexo A de la Cámara de Diputados. Piso 3, sala 5 del anexo A de la Cámara de Diputados. Perfecto. Embajadas de la Naturaleza, @gmail.com. Bueno, perfecto, Carlos. Y te convocamos para otra oportunidad que queda pendiente, quedó pendiente lo del norte, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. ¿Te parece? Cómo no, un placer. Un placer. Gracias por tu charla acá en Hudson en el Aire. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta la próxima. Bueno, y volviendo al Parque Hudson, le recordamos que conociendo el parque en familia, sobre la historia de nuestro escritor Guillermo Enrique Hudson, el sábado 16 de marzo nos visitaron los vecinos de Florencio Varela con el programa Turismo Cultural y Familiar de la Municipalidad. Y también estuvimos en la reapertura del grupo social, de la reapertura de la sede del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson de la localidad de Florencio Varela. Pero ustedes saben que también nos estamos preparando para mayo. ¿Y por qué mayo? Porque en mayo se viene la fiesta dulce. Sí, en mayo volvemos con la fiesta dulce. La fiesta, la segunda fiesta de la miel. Se viene la fiesta más dulce, que es la fiesta de la miel, sábado 18 y domingo 19 de mayo. Ustedes saben que la miel es uno de los productos naturales de mejor consistencia, que no se degradan incluso con el paso del tiempo. Se han encontrado restos de miel antiquísima de cientos y miles de años, incluso en la antigua civilización egipcia, porque la miel pura no se degrada. Se degrada cuando se mezcla, cuando se mestiza. Cuando es pura no se degrada. Y por supuesto tendremos talleres, tendremos puestos, tendremos muchas novedades con respecto a la miel. El año pasado ya se hizo la primera fiesta de la miel y ahora se hará la segunda fiesta de la miel. Le mandamos saludo a Celia Carnovale, que acá me mandó una foto, nos está escuchando, y también nos está escuchando Eduardo Grondona, nuestro amigo desde Sao Paulo, Brasil, aunque ahora se quiere trasladar a Santos porque dice que le gusta más Santos, más tranquilo. Sao Paulo tiene mucha gente, mucha polución y mucha contaminación porque tiene mucha gente. Bueno, volvemos al Parque Hudson con las novedades. Ustedes saben que este es el programa de Rubén Ravera, el creador del programa es Rubén Ravera, o Aníbal Rubén Ravera, Parque Hudson. Hace 10 años que estamos transmitiendo desde aquí, desde los estudios de Arinfo. Y bueno, vamos a escuchar las novedades que tiene, pero vamos a una cortina musical primero y seguimos con Hudson en el aire. Hablando de Rubén, lo tenemos a Rubén en el aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando se escuche el programa. Rubén Ravera aquí en el programa de Hudson. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Sí. Sí, se escucha, no se podía entrar, estaba ocupado. Ah, bueno. Antes que empecemos, recordarle al público que estuvieron en el grupo de los Scouts la semana pasada. Sí, así es, estuvimos el sábado. En esa nueva sede que tiene el escultismo argentino en Berazategui, ¿no? Veo un grupo muy entusiasta de gente, estaban todos los scouts ahí, se sacaron fotos y estuvieron vos y Roberto plantando árboles, ¿puede ser? Sí, y Elvia, sí, y Elvia, yo también. Llevé un árbol, algarrobo. Ajá. Que traje de Córdoba, y bueno, ojalá prospere, ¿no? Porque decían en la charla, va a poder vivir seguramente cientos de años, ¿no? Esperemos. Sí. Allá está el algarrobo abuelo en Merlo, que dice que tiene más de 800 años. Sí, era un ejemplar pequeño el que pusimos, pero la idea es que prenda más fácil, porque si es muy grande no no es fácil de ser trasplantado. El algarrobo es una leguminosa, tiene una chaucha, como el poroto, y bueno, esa chaucha sirvió de alimento para cientos de generaciones de originarios, ¿no? Porque ahí se sacan las bebidas, aloja, ñapa, bueno, el patay, es una harina, una especie de pan, y el arrope, que funciona como un remedio. Lamentablemente, bueno, la superficie de algarrobales en la Argentina ha ido disminuyendo en la medida en que la agricultura extensiva industrial fue avanzando. Así que es una pena porque son árboles centenarios los algarrobos y sustentables por su producción no solamente de frutas para alimentos legendarios, ¿no? Claro. Como de madera. Vos nos contabas que del grupo de scout de Guillermo Enrique Hudson querían visitarnos en el programa o hablar por el programa de Hudson porque forman parte de nuestros oyentes. Sí, la idea sería que el jueves que viene estén presentes en el estudio, ¿no? Están muy entusiasmados, han hecho una suerte de colaboración, de servicio con el museo, de hecho lleva su nombre, es el grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, así que bueno, para esta institución inaugurada en 1907 en Inglaterra por Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell o Hillway, acá lo tengo anotado porque es muy difícil, es un personaje de esa Inglaterra victoriana, que seguramente se cruzó en algún momento con Hudson, ¿no? Este personaje nació en 1850 y murió en 1940, algo por el estilo. Y creó ese grupo de niños y adultos, muy militarizado en ese momento, ahora no tanto, que han salvado a muchísimas chicos y chicas de, bueno, ciertas adicciones o caminos aviesos, ¿no?, que presentan a veces la vida. Claro. De acuerdo a cómo le toque en suerte la familia o el barrio a cada chico. Claro. Vos tenías también que contarnos un plan de plantaciones, ¿no?, que estaba previsto. Sí. Bueno, hemos tenemos firmado una 5 suerte, o 6 minutos nada más, por eso te digo. Sí, una suerte de convenio con, bueno, una asociación quilmeña que preside Mario Scalisi, un gran amigo, arquitecto, que se llama, se me fue el nombre, Construir la Ciudad, Pensar la Ciudad. Y bueno, hemos pergeñado con un grupo de unas 20 personas que la integran de muchas disciplinas y que tuvo como resultado una reunión en una sociedad de fomento de Quilmes, con la idea de generar un plan de plantar 500 árboles que van a ser, bueno, cuidados por los vecinos, por instituciones intermedias, y que sería una manera de iniciar una reforestación de Quilmes, que tiene muchos ejemplares que no son los mejores para la salud, ¿no?, como el plátano y el fresno. Así que estaríamos avanzando con ligustros, un árbol exótico, pero que es muy apropiado para veredas. De hecho, la calle Pasteur, cuando tuvo que pensar en el homenaje para las víctimas de la explosión que tuvo lugar en La Amia, ya hace, bueno, unos 20 años, ¿no?, hubo un aniversario hace poquito, no recuerdo los años, ¿no? Creo que fue en el 95. Y el árbol elegido fue el ligustro. Pero sin embargo, el ligustro es un árbol exótico que en algunos momentos funciona como plaga. Me llama la atención el tema del ligustro, que se usa incluso como cerco vivo en todo lo que eran las antiguas quintas del cordón, sí, de Buenos Aires. Pero es medio plaga, ideal, ¿no? Lo ideal es que sea un árbol nativo, ¿no? Pero hoy es imposible un plan de forestación urbano con árboles nativos porque no hay suficiente oferta. Entonces yo hablé con todos en el museo y pensamos que el ligustro, que tiene una alta tasa de natalidad, porque no se lo come nadie, ni la hormiga siquiera, y que es de origen chino, pueda servir para árbol urbano, como un servicio público, ¿no? No hay nada... ¿Y qué tal con los árboles frutales, por ejemplo? Podría ser una alternativa. ¿Vos sabés que en San Isidro, tiene... en San Isidro hay unas zonas que están en las veredas, hay naranjos? Sí. Y funciona sí, bastante bien porque es un árbol chico, no levanta mucha vereda porque es casi un arbusto, es un árbol pequeño, no son grandes árboles y tienen su cometido bastante importante en la forestación. Sí, el naranjo está muy presente en la forestación de La Plata, además de los tilos famosos, pero hay muchos naranjos, incluso dan esas naranjas amargas que son muy atractivas para consumir, ¿no? Pero para los dulces son interesantes las amargas. Sí, también bueno, las hay en Bernal, yo de chico las he juntado, y bueno, en lugares como San Isidro. El problema es que no hay suficiente provisión. Imagínate que en una cuadra van uno o dos por frente, así que tenés una cantidad enorme. Nosotros, bueno, pensamos que se puede hacer un grueso en lugares totalmente deforestados, como poner el caso de Solano, en Quilmes, donde, bueno, hay mucha confusión con los árboles, ¿no? Se cree que todos levantan la vereda, como el baobab de... El Principito. No, los que levantan la vereda son otros. El ombú puede levantar una vereda, pero no todos levantan vereda. Sí, el ideal para la vereda sería la nacahuita. Ajá, sin duda. Es un árbol muy saludable, pero todavía no tenemos producción. Además, un árbol se saca y se pone en términos de servicio público en una ciudad. Mucha gente también tiene, con el tema eléctrico, supuestos problemas. ¿Por las ramas? No, claro, por las ramas que enroscan supuestamente los cables, que no es así. Yo he visto fotos de New Jersey, es una ciudad totalmente forestada y los cables van por abajo. Claro. Después, bueno, hay mitos que los árboles atraen los rayos. El tema de las hojas, bueno, molesta a los más haraganes que tienen que barrerlas. Hay árboles, bueno, le gusta, hay que podarlo. Claro, claro. Es también un trabajo adicional. Hay otros que dicen que detrás de los árboles se esconden los ladrones también. Claro. Es otro mito también. Los ladrones están en todos lados. Es un atavismo, ¿no? Un atavismo de cuando, por ejemplo, se podía descolgar un leopardo o un tigre, qué sé yo, subido a un árbol, y se transformó hoy en el peligro de los ladrones, un poco caricaturizados, tipo con antifaz. Pero hoy vivimos la era de los motochorros, las entraderas. A ver, son todas pamplinas, ¿no? Pamplinas, como dirían antes. Para usar un término raro, pamplinas imaginaria sobre los árboles. El resultado es que hay calles totalmente insoladas hasta, yo diría, hasta la enfermedad, porque el sol es muy bueno, pero en grandes dosis produce perjuicios, insolaciones, y no hay más nada más curioso que los autos disputándose un lugar de estacionamiento con árbol. Aparte, ¿no? El tema del oxígeno, o sea, la falta de oxígeno a futuro. Yo he leído que muchos países, por ejemplo China, países populosos, han enviado casi ejércitos a plantar, a forestar, simplemente por la ausencia de ozono, o sea, la carencia, la disminución de ozono, que es un poco la característica de este drástico cambio climático que se viene, y la destrucción de la fauna y la destrucción de las especies, que es dramático, y plantar no solucionaría totalmente el problema, pero tendría alguna mejora, por lo menos menguaría un poco toda esta crisis, que es muy dramática. Yo te decía la semana pasada que China e India van a ser dos oasis de deforestación, no con las mejores especies, pero bueno, al menos para paliar el efecto invernadero, ¿no? Están hablando de 100.000 millones de árboles para cada país. Y la Argentina está afuera, que tiene toda la posibilidad de tener bosques. Y si y bueno, estamos fuera del mundo. Nos quedaremos afuera porque, bueno, entrarán a tallar para la supervivencia humana aquellos países que garanticen mejor clima. Y hay países con grandes problemas, como el Reino Unido o Francia, que van a sufrir catástrofes por el tema del cambio de la corriente del Golfo, ¿no? ¿Vos te imaginás algún político, algún estudioso que se le ocurra decir en la Argentina que las poblaciones tienen que ir a lugares más secos y dejar los lugares húmedos para hacer oasis de plantas? Por ejemplo, que Buenos Aires, en lugar de crecer en gente, en habitantes, tendría que ir a un lugar más seco donde tuviera menos problemas de lluvia e inundación y dejar las zonas húmedas para hacer grandes reservas de árboles y de forestas y de selvas y de bosques. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que alguna vez alguien se le ocurra decir eso? Estará loco, ¿no? ¿Puede ser que alguien lo diga? Por el momento no se escucha, hay un silencio de radio. Pero yo te lo digo, puede ser, ¿no? Sí, algún día un tataranieto nuestro lo diga o lo escuche. Hoy me sorprendió una llamada, me llamaron de la Fundación Banco Provincia por la donación de árboles. Bueno, tendremos la semana que viene, y estás invitado a participar, una reunión con ¿En dónde? Decilo, por favor. En Capital, la fundación tiene su sede acá en el microcentro. Ah, en Buenos Aires, en la City, en el centro porteño. Claro. Entonces, bueno, charlaremos porque quieren hacer un plan de forestación en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, es bueno que al menos escuchen un poco, vean lo que ocurre afuera, ¿no? ¿Por qué no imitar lo malo? Siempre se puede imitar lo bueno también. Sí, hoy, bueno, ¿a quién se le ocurriría ir a vivir al Sahara? O Sahara. Claro. O al Kalahari. A nadie. Sí, en lugares templados y con, digamos, una suficiente cantidad de humedad ambiente. Bueno, en los próximos 30 o 40 años esto va a ser definitorio para la supervivencia. Y sí, sí. Ya India y China están pensando en esos términos. Lamentablemente no lo hace Estados Unidos o Rusia. Y bueno, cada uno, viste que dicen que la belleza en la juventud, bueno, es un poco fortuita, depende de, pero en la vejez, la belleza, ¿no?, en términos así integrales, depende de cuánto uno sonrió, hizo cosas buenas, fue solidario, y por los rasgos, las arrugas, y bueno, cada país forjará su destino. Bueno, el destino. Qué importante, sí, lo que estás diciendo, cada país será un poco producto de su destino. Y la riqueza de la que tiene la Argentina se puede ir acabando en la medida que la gente no sea consciente de eso. Y otros países que ya quizás la hayan exterminado, estos países populosos, China, India, que tienen muchísima población, quieran volver a revertir un poco todo esto. Quizás sea un ciclo que tendremos que copiar un poco, que imitarlo. Sí, Ricardo Barbetti dice que la elección del árbol que están usando, estamos hablando de 100.000 millones de ejemplares, es el kiri. Ajá. Que tiene, bueno, que no es el mejor. Él dice que deberían ser especies diversas, obviamente, pero no hay tiempo. Estamos hablando de 20 años, 30 años, y de grandes catástrofes que se van a manifestar en primera instancia de manera financiera. Bueno, Rubén, vos ya lo dijiste, no hay tiempo, y acá me están diciendo que no hay tiempo, que se está acabando el tiempo. La charla es muy interesante, será para la semana próxima entonces acá en Buenos Aires. Y vamos a hablar con los Boy Scouts. Vamos a ver si pueden venir los Boy Scouts, que estaban muy interesados el jueves pasado y que nos copiaron el programa, lo compartieron y nos estuvieron mandando mensajitos, y ustedes estuvieron presentes para la reapertura de este nuevo grupo, de la reapertura de Hudson, del grupo Scouts Guillermo Enrique Hudson. Es una hermosa sede, muy grande, muy linda. Y es todo muy interesante, ¿no? La historia de los scouts. Bueno, Rubén, nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el jueves. Chao, nos vemos en la semana. Adiós. Hasta luego. Chao, gracias. Bueno, este fue el final. Ya lo dijimos. Hasta el jueves nos vemos. Hasta la próxima. Chao.